Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Es tiempo de que salga tanta gente tramposa, que al ciudadano acosa y no nos deja vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes. No sabe ya la gente qué camino tomar. ¿Sabes una cosa? La vida está horrorosa, el agua está lodosa y ahora puedo perder mi hogar. Aunque soy abuelo, todo es carmacito, todo de un poquito. Saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Sala. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo estás? Pues Ana Lilia, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, me encanta esta canción de ¿Sabes una cosa? Oye, fíjate que me encontré mi vieja cachucha, gorra beisbolera de Telesur, cuando me entrevistaron en Telesur aquí en México. Una señorita era venezolana o cubana creo. Sí. Entonces estuve ahí en esa representación de Telesur y ahora creo que por allá tenemos muchos amigos en Venezuela y en muchas partes de por allá, por eso me puse mi cachucha hoy. ¿Qué de bueno, mi querida Ana Lilia? Bueno, primero que nada, como siempre, mandar un muy cordial saludo a las audiencias de los medios alternativos que hacen posible esta comunicación: Radio La Nueva República.org, Notipoemas.com, Radio AMLO TV, Alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano, Lagaceta.org, Ciudadanos.com, Open Magazine Info, JóvenesConorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, La Patria es Primero Blogspot.com, ByronBarranco.com y Telenoticias.com.mx en México. Y en más allá de nuestras fronteras, en Venezuela, la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en Uruguay en el 105.3 FM del Carmen Montevideo, también en Uruguay, en Artigas, Radio Amanecer 92.7 FM con su página web amanecerfm.org, en Ecuador, Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras, Radio Hualcho 1015 AM en Tegucigalpa, Radio Daniel Villet y en su página Corresponsales del Pueblo. Y bueno, pues esperamos ya para el mes de abril se incorporen más estaciones. Les agradecemos a todos. En Guatemala. En Guatemala sí va a haber una red de estaciones. Y bueno, en otros países agradecemos mucho que nos sintonicen y les enviamos un saludo muy cordial. Muy cordial. Muy bien, mi querida Ana Lilia. Bueno, pues después de saludar convenientemente a todos nuestros amigos del sur, que eso hace creer y nacer, hace crecer en nosotros un espíritu de responsabilidad para tener la posibilidad de que ustedes en México México no importa mucho, y digo no importa mucho y sé por qué lo digo, porque no les interesa mucho que haya una comunicación alternativa, pero afortunadamente en los países de América del Sur sí hay una, por lo visto, una respuesta magnífica, y sobre todo de las radios que tienen el calificativo de radios abiertas y comerciales. En México nosotros estamos verdaderamente, ¿cómo te voy a decir?, segregados, discriminados, y hay una interdicción, como dirían los franceses, para que nuestro programa se transmita normalmente y abiertamente en México. Son características del modo de ser de México. No es estrictamente una censura. El país en sí es libertario. El país en sí tiene el espíritu de la independencia, de la libertad, y la gente es víctima del comercialismo neoliberal que le interesa que haya cosas que no se digan. No porque sean agresivas, no porque sean terribles, sino porque simplemente tienen temor a que la gente piense. Uno de los temores más grandes que manifiestan los gobiernos reiteradamente no es a que el pueblo se rebele, no es a que el pueblo exija, no es a que el pueblo les miente, les agreda, les diga groserías, les diga sus verdades, no es a que el pueblo descubra que han sido sátrapas o ladrones, es el temor que tienen a que los pueblos piensen. Y a mí me elogia muchísimo que mi programa sea segregado, porque ocasionalmente puede invitar a la ciudadanía, a los televidentes o a los radioescuchas, a que piensen. Yo, como ven ustedes, soy un comunicador viejo, y en los 50 o 60 años que tengo de trabajar en esto, varias veces en épocas electorales mi programa es suspendido, porque parecería ser que pensar es algo que entorpece, según ellos, la marcha de su democracia. Ese su, pues con una, ¿cómo se llama?, entrecomillado. Pero lo que sucede es verdaderamente digno de examinarse con otros ojos, no solo con los ojos del comerciante que quiere vender su tiempo y que para tal efecto quiere tener mucho, lo que le llaman aquí, y se les llena la boca decir, tienes mucho rating. Tienes mucho rating, es tener mucha gente no pensante que acude al espectáculo, que acude a aplaudir al artista norteamericanófilo, y o decir, de esencia norteamericana, o que está entretenido por la fantasía, por la vulgaridad que le están presentando. Eso es tener mucho rating. No específicamente porque digas, oye, tienes un auditorio que, ¿cómo hace esfuerzos por pensar? ¿Cómo hace esfuerzos por aprender? ¿De qué manera tan hermosa y tan bella ríen sobre algo inteligente en la vida? Eso no se ve. Eso no se ve en los medios de comunicación. Por eso nuestro programa seguramente, y asumo las consecuencias, es rechazado en todas las estaciones de radio en México, y por eso digo que me gratifica muchísimo que ustedes, hermanos de Sudamérica, hayan abierto tan de buena voluntad las puertas a un comunicador, y se acabó. Y además aquí, por ejemplo, los medios de la radio y la televisión están terriblemente ligados a la economía. Es decir, en muchas ocasiones yo fui trabajador durante largos años de instituciones radiofónicas públicas o abiertas, y era yo considerado como cliente. Oye, pues si yo soy tu trabajador, tú me pagas cada mes. Cuando me pagaban, porque hay otros que no me pagaron, que no me pagaban, era título altruista, es decir, gratis. Aquí dicen de okis, ya sé por qué trabajar así. Y luego decían, no, pues tú eres cliente, o tú eres el prestador de servicios, siempre como trabajador eventual. En un país de revolución, de sindicalismo, imagínense ustedes el indicio de todas estas tonterías. Así es, señor Saldaña. Pues fíjese que, como siempre, algo pasa. En radio estamos muy bien, en la televisión de Radio La Nueva República dicen que me escucho muy bien, pero que usted casi no se escucha, así que vamos a meterle. Ah, no, ahorita vamos a echarle más candela aquí a los micrófonos de la televisión de la televisión porque del colaborativo. Porque entonces, ¿cómo va a ser que no nos escuchemos si tengo un micrófono muy bueno? Dice, y por lo menos por lo que me gustó, que no se oye el televisión, no se oye o se oye poco. Muy bajita su voz, que yo me oigo bien. Tú te oyes bien y tú es bajito. Y aquí en la, no nos sube, súbele un poco más. Es un ahí, micrófono, ahí tenemos desarrollándonos. Es que sube muy irregularmente, sube de a pulsaciones. Ahí debe estar bien, ahí debe estar bien, ahí mira, ahí déjale. Bueno, fíjate que vino el señor, yo le decía Biden, pero ya me enseñaron en la radio y televisión que debo decir Biden, ¿no? Biden, Joe Biden. Biden, Joe Biden. Entonces hubo una pasarela de los candidatos mexicanos para ponerles a cada quien, como para pulsar, como para ver. Esta vergonzosa, a mí me da pena que vengan de Estados Unidos a poner un visto bueno, porque finalmente así se puede tomar también. Y hay algo que me llama muchísimo la atención. ¿Sabes fue lo que más trascendió de la visita de Biden a México? ¿Te das cuenta, mi querida Ana Lilia? Te lo estoy preguntando. ¿Qué fue lo más significativo de la visita? Vino Biden, el segundo de Obama, para platicar con los candidatos a presidir el gobierno de México durante los próximos 6 años. Pero de la visita televisivamente, que es lo que cuenta en nuestro país, lamentablemente. ¿Sabes qué es lo que más trascendió? Dime. Pues sí, lo que dijo de que iban a permitir que las elecciones se lleven a cabo debidamente. ¿Me permites que me burle de una manera amable y fraterna y gentil? Pues yo me río venenosa y cascabeludamente. ¿Porque dijo que iban a qué? A permitir que las elecciones se realicen debidamente. No, mira, permíteme, te voy a decir cómo, pues tú como eres una muchacha joven, te voy a decir cómo es gracias, la voz con mi gracias, de la experiencia. No. Lo que más trascendió de la visita de Biden a México, de la visita para examinar la etiología, la manera de ser, la formación, el pensamiento, para echarles una, calarlos, para darse cuenta de qué lado masca la iguana de cada quien, como dicen los rancheros, es primero para ver eso, pero luego lo que trascendió y lo más importante de él, su visita a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, a cuyas plantas se fue. Hipócritamente, ¿cómo es posible que su país y él, como factotum o ayudante del factotum de su país, pueda tener sentimientos de dulzura espiritual ante la Virgen, Madre de nuestro Señor Jesucristo, que fue toda bondad, cuando ellos pertenecen a un país en esencia dominador, dictatorial y por ende anticristiano, cuando tienen a la humanidad, en todo caso a Latinoamérica, faltando la principal al principal dicho de amaos los unos a los otros? Entonces lo primero que hizo, bueno, no lo primero, la conclusión fundamental ante la prensa y ante todos fue ir a postrarse a los pies de la Virgen de Guadalupe. Bueno, él dijo que su madre era devota de la Virgen. No, su madre o la de quien sea. Aquí, eso no cuenta, mi querida Ana Lilia. No cuenta lo que sea él. Lo que cuenta es la trascendencia. Fíjate también el cachetadón que le da a México cuando viene a ver candidatos para presidir el sistema político mexicano, y lo que más le importa es el hipotético milagro de la Virgen de Guadalupe. En una fantasía total, demagógica, televisiva, mediática. No sé si me está explicando, mi querida Ana Lilia. No, sí, definitivamente. Pero date cuenta lo que significa el hecho de decir, al César, olvidando el principio fundamental de la doctrina cristiana, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si su madre del señor Biden o la que haya sido era discípula de Satanás o de la Virgen, es su reverendo problema, muy personal y muy respetable. Pero si lo mezcla, además con una falta de respeto inconmensurable, porque puede haber finalmente en México una gran cantidad de personas que sean devotas de la Virgen de Guadalupe y hay otros que no lo son. ¿Y cómo hacer esa mezcolanza mediática televisiva? Nuevamente lo digo, para que cámaras y micrófonos estén con el señor Biden rezándole a la Virgen y haciendo todas las faramayas hipócritas, y después masacrando por allá o mandando su basofia a los supermercados del mundo para imponer una ley, o armas para la delincuencia mexicana, que inclusive hasta Calderón pidió ya no mandes armas, o bases en Colombia, que parecería ser que están muy contentos. ¿Cómo la ves? Pues sí, realmente es una falta de congruencia. Yo siento que tienen una imagen tan elemental de los mexicanos, que pues sienten que de esa manera puede ser un gesto amistoso, ¿no? Sí, pero nosotros, es decir, Estados Unidos piensa que nosotros no pensamos. Pues por supuesto, somos el patio trasero, eso es. Un patio trasero, pero de trasero en el sentido de que los traseros no piensan. Pero de todas maneras, ese, mira, quiero decirte que me da un cierto satisfacción el hecho de que estas cosas, no hay uno solo de mis colegas que las diga. Yo no sé si las piensen. Quiero suponer que sí, porque no son idiotas. Pero se sienten cohibidos para decirlo y expresarlo. Pues sí, es que como vayan a pisar algún callo involuntariamente, ¿no? Bueno, pues entonces ya te digo, ante esa visita sí. Ahora, aprovechan ahí, no he visto la carta de Andrés Manuel, y ahorita mismo si tú me dices dónde está, Andrés Manuel entregó un documento, una sí, carta. Es en el www.lopezobrador.org.mx. Léeme algunos pedacitos de la carta, si eres tan amable. Sí, mire, primero empieza haciendo un planteamiento de la situación económica del país, lo que ha ocurrido en pues desde la época, digamos, de los últimos 15 años, casi desde la época los últimos 29 años, hablando de crecimiento económico, también, y explica por qué que esta falta de crecimiento ha limitado la creación de empleos, y eso ha generado pues una situación económica y social muy, muy difícil. Y bueno, dice, lo peor de todo es que en los últimos 5 años, durante la guerra contra el narcotráfico, entrecomillado, han perdido la vida alrededor de 60 mil mexicanos, sin considerar a los desaparecidos, y en muchos casos se trata de víctimas inocentes, en su mayoría jóvenes, que no tuvieron oportunidades de trabajo ni de estudio y que, obligados por las circunstancias, se convirtieron en delincuentes. Así de inhumana y terrible es esta tragedia. Y después habla de su proyecto en cuanto a la disciplina en finanzas públicas, la reducción de gasto corriente, con la austeridad, los gastos superfluos. Habla de dos cosas muy interesantes. Uno, del sector energético, que por supuesto es de gran interés para los Estados Unidos, y les dice que van a construir 5 refinerías para darle valor agregado al petróleo crudo y dejar de importar 400 mil barriles diarios de gasolinas, lo cual no le ha de haber agradado. De verdad, un gusto. Uy, sí. Y pero respecto a la violencia que se vive en el país, él habla de que pues se va a hacer un programa de índole económico y social, y también se va, bueno, con con todo lo que tiene que tener el desarrollo en un país, sí, pero también se va a combatir con inteligencia al narcotráfico. Todo esto ha dado lugar para que la prensa televisiva, porque es lo que yo me nutro fundamentalmente en lo que dicen los colegas de la televisión y en lo que callan, fundamentalmente la televisión es la que rige el pensamiento nacional. La televisión es la que le da elementos a la sociedad, en general, para tener un bagaje, un equipaje. El material de juicio del mexicano lo dicta la televisión, apúntale. El mexicano, para formar su juicio o su prejuicio, tiene que abrevar, chupar, mamar, nutrirse de la televisión. Y la televisión lo nutre de manera prejuiciada. Todo lo que dijo la señora Vázquez Mota y todo lo que dijo el señor licenciado Peña Nieto estuvo comentado con neutralidad, pero la generalidad de los comentaristas, previamente a comentar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, lo calificaban, una sola palabra, una expresión, una interjección, hace que degrades lo que viene a continuación. Si tú dices, como dijo Juan Ruiz Gili, y entonces, en ese momento, Biden ya estaba cansado, y comenzó Andrés Manuel con su choro. Lo que diga, lo que digan que dijeron que hayan dicho, ya no vale. Ya lo calificó choro, tengo entendido que es una palabra norteña o capitalina, y yo no soy de aquí, que tiene como significado con rollo, molestia, letanía, cantaleta, perorata inútil, discurso no válido, vacío. Sí, ya de antemano el locutor se encargó de descalificar eso. Contra eso no se puede. Y si eso es general, la democracia en México no es posible. Cuando la televisión no es... cuando digo la televisión, me estoy refiriendo a la fuerza fundamental que rige la esencia del país, que rige el pensamiento del país, que norma a nuestra tierra, que norma el criterio del ciudadano. Por eso le llamo la televicracia, el poder de la imagen llevada de lejos. Entonces, para Andrés Manuel, cualquier cosa que se haga dentro de la democracia lleva un prejuicio. Me parece que hay un actor cuyo nombre no me acuerdo ahorita, que hizo un muy muy interesante anuncio publicitario para Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se llama ese muchacho? Héctor Bonilla. El anuncio en sí refleja toda la desgracia de la política mexicana. Si quiere lo podemos escuchar, son solo 30 segundos. Sí, ponlo. Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano. Y como tú, estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre. ¿Qué te parece la nueva cara del partido más viejo? ¿Qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia? Somos millones los que podemos lograr un cambio verdadero. Démosle la oportunidad a quien quiere gobernar con nosotros. Este 2012, cambiemos de historia. Muy bien. Unidos ya es posible. PRD. Es todo. Mire, es todo. Ahora, mira, ese anuncio dice evidentemente muchas verdades. Es evidentemente que ese anuncio puede convencer a miles de mexicanos para ver la realidad en que vivimos y que tenemos necesidad de una transformación. ¿Sabes cómo nulificaron este anuncio? ¿Sí? ¿Sí sabes? Bueno, sí, señor Salón. ¿Cómo lo nulificaron, mi querida Ana Lilia? Bueno, el Partido Acción Nacional metió una queja y declaró que, y bueno, el tribunal declaró que no se puede transmitir en los estados donde hay elecciones actualmente. Solamente que lo saturaron. pusieron una saturación del anuncio antes de quitarlo, de manera que dijeron y dijo el actor y llamó a el actor a que lo quitaran porque pasaba 2 y 3 veces en cada corte comercial, lo cual hace que por saturación lo rechaces. Utilizaron de una manera mañosa y de una perversidad total el hecho de repetirlo, como dijo otro locutor aquí, de repetirlo 3 veces en 3 minutos o en un mismo corte comercial. Aquí los cortes comerciales suelen durar de 6 u 8 minutos. Entonces lo ponen al principio, a medio y al final, y acabas hasta el gorro del anuncio. Lo hicieron que naciera el espíritu de rechazo para poderlo quitar. Contra eso no se puede. No estamos en un país que ejerza un ejercicio ni cercano ni remoto de lo que puede ser la democracia. Si antes de que hablan de Manuel le dices que es un discurso vacuo, inútil, safio, tonto, tú ya lo oyes con prevención y un público inadvertido se deja penetrar por esta idea. Entonces, esa es una, por ejemplo. Le comento, señor Saldaña, perdone que lo interrumpe, ya se había corregido cuando hablamos hace un momento, el sonido otra vez ya se volvió a bajar. Continuamos con lo de... Ahora, ¿cómo lo oyes? A ver, ahora. A ver, me retroalimento. A ver, ahora. Yo creo que ahora ya está bien. Seguramente. Ya le moví aquí todo lo que haya que mover. Estaba usted hablando de la saturación de los spots. Sí, cualquier cosa que se use para nulificar a un candidato. Ahora ya está dado y para la gente ya se les queman las habas. Ya se oye bien. Se le están quemando las habas. Es una expresión nacional que significa que están con mucha inquietud interior. Tienen mucha comezón, mucha angustia, mucho nerviosismo y se le queman las habas. Creo que en un principio se han sobregirado y sobresaturado. Hay 2 o 3 elementos en los cuales se nota que el mecanismo de la saturación, penetración, inyección a la mente de la publicidad televisiva para determinado candidato no les va a funcionar. La señora Peña Nieto, por ejemplo, hay cosas que son cañonazos terribles que no saben cómo quitarse. La señora Peña Nieto. La señora Vázquez Mota, perdón. Sí, perdón. La señora Vázquez Mota tiene un jugo. Ya nos escuchamos bien, aprovechen lo que le dan su jugo. La señora Vázquez Mota tiene hábito declaraciones, y fíjate que aquí no voy a ser peyorativo como ellos, ni de mala leche ni nada, pero simplemente, ¿cómo se dice eso? Nada más fijándome en los datos y en los hechos, apareció por ahí una declaración del pensamiento de la señora Vázquez Mota, cuando ella era de una u otra forma admiradora, imagínense ustedes, amigos de México y de Sudamérica, admiradora de la dictadura chilena de Pinochet. Ah, sí. Y se atrevió a decir que la dictadura chilena deja grandes lecciones y la historia se encarga de dar a cada quien su tributo y responsabilidad. Dice, hay otras dictaduras que son más peligrosas porque operan bajo una piel de cordero. Aquí, como su contrincante era cordero, dije, no hablaba de cordero. Pero aquí tenemos que darnos cuenta de algo. La señora Vázquez Mota parecería ser que elogiaba la parte de triunfos que, digo, no sé, económicos, no sé si los haya habido, y en ese caso no riñe con lo que voy a decir, los triunfos económicos del régimen dictatorial. Y entonces dice, no, hay que reconocerle que económicamente tuvo éxitos. Pero aquí ese pensamiento lo aleja, la aleja a ella de la doctrina que profesa. El fin no justifica los medios. Si para tener una brillante economía tuvo que matar a mi amigo Víctor Jara y a cientos o miles de chilenos, eso nulifica evidentemente su triunfo económico. Habida cuenta, mi querida Vázquez Mota, del dicho que usted debe conocer, que dice: ¿de qué carajos le sirve al hombre ganar dinero si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre conquistar a todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le puede servir a alguien tener una bolsa de dinero si para conseguirlo tuvo que matar a todo un pueblo, asesinarlo y quitarle sus aspiraciones, como fue el régimen pinochetista? ¿Cómo carambas se puede comprender eso? También la señora Vázquez Mota en una ocasión dijo, poniendo atención a las muy ilustres y pétreas palabras esculpidas en la historia del mundo de Vargas Llosa, cuando dijo que México era una dictadura perfecta, Josefina Vázquez Mota dijo: Vargas Llosa no se equivocó cuando dijo que México era una dictadura perfecta. Señora Vázquez Mota, pero ahora usted se acoge a esa dictadura perfecta que es México. Según usted, Vargas Llosa tiene razón, y usted es una fiel cordero, una fiel obedecedora de esa dictadura perfecta que, heredada por el PRI, ha florecido de una manera esplendorosa con el PAN. ¿Eh? Así es. ¿Cómo se puede ver? Permítanme, bueno, un momento. Entonces, la señora le da la razón a Vargas Llosa cuando Vargas Llosa dijo, y con una certidumbre excepcional. Y dijo con una certidumbre excepcional porque yo me hago la siguiente reflexión: la Revolución Mexicana surgió por una dictadura de un hombre que se llamó Porfirio Díaz. Dio lugar a una gesta, a una lucha revolucionaria hermosísima, bellísima, llena de todo el espíritu de los hombres que querían tierra y libertad, de los hombres que dijeron que la tierra era para quien la trabajaba, de todos aquellos que querían prestaciones sociales, de todos aquellos que querían libertad y democracia. Se hizo una revolución muy compleja, muy llena de tendencias, de ideas y de hombres que se pelearon, pero que no habían tenido contacto con algo que es muy peligroso. Parecería ser que nosotros mexicanos podemos resistir el hambre, el mal tiempo, la sed, las angustias, hasta la esclavitud, pero no sabemos manejar el poder. Apúntale. No sabemos. No hay hombre poderoso que se salve, salvo excepciones. Pero digo, tener poder y mantenerse ecuánime, con igualdad, con normalidad, es algo que los mexicanos se los dificulta muchísimo. Entonces, la Revolución Mexicana fue un desmadre caótico después. Dijeron: vamos a hacer un partido que preserve a la Revolución Mexicana. Y surgió ese partido hace justamente 84 años. Así es. Yo nací ya bajo la bandera de ese partido. Y me acuerdo que cuando era yo más, bueno, joven, leí los estatutos, normas de ese partido. Yo ya era muy crítico acerca del partido en el poder, cuando el partido llevaba 40 años y no 80 como ahora. Bueno, finalmente lleva prácticamente un siglo, porque las diferencias que pueda haber entre el partido PRI, que gobernó 70 años, y el PAN, pues son de nombre, porque de facto, como dicen los franceses, c'est la même chose, es la misma cosa. pero les iba a decir que leí en alguna ocasión los estatutos que norman ese partido, y lo hacía yo de prueba en mi programa. Digo: usted, voy a fundar un partido, decía yo, ese partido va a tener como fundamento esencial y todo la igualdad democrática para todos, el respeto al voto, la honestidad antes que todo, el combate a las lacras de la humanidad, el hecho de que cada ciudadano que trabaja tenga derecho a tener su casa, el hecho de que la ganancia de los comerciantes y tal, y todo eso, y se respetará la libertad privada porque si no es un desmadre. Bueno, sí, todo lo que dice el partido. Digo, oye, y ya estábamos en el PRI, yo digo, yo me quiero adherir a ese partido, decían, yo le entro a ese partido. No, están mal. Ese partido ya existe, es el PRI. No, ¿cómo va a ser si el PRI no es eso? Pues evidentemente que no. Ergo, se había traicionado la esencia fundamental del partido. Ya los reglamentos, los estatutos, el decálogo para la fundación del partido era letra muerta. Porque había una cosa que era el manejo del poder, pero alejado de los estatutos que dieron pie y fundamento a un partido, que en su esencia Miguel Alemán lo convirtió en algo incongruente. Lo incongruente es aquello que no tiene lógica, aquello que se contrapone a sí mismo y se destruye por sí. No es posible, no es posible que exista un partido que sea revolucionario y al mismo tiempo institucional. El concepto de revolución riñe con el concepto de instituir. Las revoluciones se hacen para derrocar a Porfirio Díaz, que se había instituido en el hombre de poder, se había constituido en el poder, se había formado el poder y se hizo institución. La revolución tiene que hacerse para acabar con las instituciones corruptas. Por eso Miguel Alemán inteligentemente juntó el agua y el aceite, hipotéticamente hablando, pero no juntó nada, e hizo un partido que fuese revolucionario, pero al mismo tiempo en contra de las instituciones. Instituciones que evidentemente no tienen por qué ser revolucionarias, pueden ser instituciones dictatoriales como de facto lo son. De manera que el Partido Revolucionario Institucional no era el poder de un Pinochet, no era el poder de un Somoza, no era el poder de Pérez Jiménez, no era el poder del Papadoc, era el poder de un grupo, grupo que se tornaban, se repartían el poder durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando le decían, a ti te toca hoy, a ti el destino mata mayoría, si hay mayoría que quiera el otro, pero ya es tu destino estar aquí, y así sucesivamente. Y durante muchos años el proceso electoral sirvió para darle legalidad a una determinación tomada previamente. Así pero no sé por qué tanto afán de la legalidad cuando se veía las aleguas, ¿no?, que eran pues golpes de estado, arrebatos de voto. Bueno, pues entonces ya pues queda que la señora Josefina Vázquez Mota tiene pensamientos en los cuales le reconoce a Pinochet su atingencia y mérito en función. Yo creo que es muy peligroso el pensamiento de la señora Vázquez Mota, y hay que decirlo, y decirlo con propiedad, no con mala leche, sino simplemente para examinar y pensar y ver de qué lado más calihuana. Así. Expresión de mi rancho que quiere decir ver qué características tiene por dentro la persona que posiblemente vaya a gobernar a México. Ya tuvo varios lapsus, o sea, caídas, un lapsus, uh-huh. Es una caída, y ese lapsus lingüe fue cuando apoyó a un locutor suelo, escritor, que dijo que el gabinete de Andrés Manuel era de puro anciano, que deberían ya estar en el retiro y que debían estar jubilados. La señora Vázquez Mota lo apoyó ese pensamiento discriminatorio, xenofóbico y muy adolescente, muy no pensante del señor Zuckerman, y lo apoyó Vázquez Mota. ¿Cómo siendo mujer? ¿Cómo luchando por los derechos de la mujer? luchando por los derechos del niño. Lógicamente se intuye que tiene que luchar por los derechos de los que somos de la tercera edad. Pero bueno... Entonces, espérate, y luego dice Vázquez Mota, sí, el gabinete de Andrés Manuel suma 1500 años, es decir, remachó el clavo del señor Zuckerman con un pensamiento xenofóbico. Señora, no lo pensó usted, ¿verdad? Pues yo creo que es parte de la estrategia. Uno abre la puerta y el otro, uno pone el clavo y la otra lo remacha, ¿no? Pero no, ¿cuál estrategia? Permíteme, no, aquí es algo falta de capacidad mental y de brillantez para normar su criterio. Es obvio que mentándole a la madre a los ancianos está buscando, si todos los ancianos tuviesen la posibilidad de pensarlo. O sea, a mí alguien me dice que soy viejo asqueroso y puta madre, no lo quiero. No lo piensan, no lo pensaron, no tienen la lucidez. Bueno, debo pensarlo así. ¿Cómo yo, si estoy buscando la sonrisa de la ciudadanía, le voy a mentar la madre, como dicen en México, al 20% de la población o 25%? Es no pensar. No ejercer el pensamiento. ¿Qué tú cuando vas a vender? Yo me acuerdo de un cuate cuando íbamos a convencer a alguien para venderle un programa de televisión y resultó la viejita que era la dueña de no sé qué y salió con un perro. Y mi compañero le dice, ¡ah, qué bonito perro! Y digo yo, ¿y qué sabe qué? ¿Qué marca es? ¿Qué perro es, señora? ¡Ay, es mi fifí y lo quiero mucho! Dice la señora. Y dice mi cuate, pues yo odio a los perros, señora. O sea, no vendimos nada. ¿Cómo doña Vázquez Mota, si está buscando el voto de todos, puede atreverse a decir son una bola de viejos? Pues la ausencia de cerebro, señor Saldaña. Sí, pero no se puede decir, pues esto, perdóname, fíjate, te encontraste con una pared. El tono es mensaje. El tono es mensaje. Si Juan Ruiz Gil le dice, y ahora el chorro, la runfla, el mamotreto de Andrés Manuel, ya dijo todo. Yo no disculpo a la señora Vázquez Mota porque ni ella ni ese equipo no pensaron en eso. No la estoy ofendiendo. Estoy simplemente diciendo que ahí falta un elemento fundamental, que es tener materia gris para pensar lo que le conviene o no. Pero a mí no me importa lo que le convenga o no, a mí me importa su pensamiento de alguien que puede llegar a dirigir el país 6 años más, y es un pensamiento discriminatorio, punto. Definitivo, ¿no? Y lo que yo pienso es que sí lo piensan, señor Saldaña, y lo hacen de mala leche, es a lo que yo me refería, nada de que se le fue ni nada, ¿no? Yo pienso que es algo que quieren desacreditar un esfuerzo importante de un candidato que dice voy a gobernar con estas personas. Sí, pero entonces están escupiendo para arriba. Espero. Porque a los que les diga viejos, posiblemente no vote por ellos, no tiene mucha importancia, pues ya con su pan se lo coman. Ahora, hay otra cosa, mi querida Ana Lidia, que puede tener cierto razonamiento. En el momento actual, hasta esta mañana, todos los comentaristas de la televisión cuyo principal mensaje, cuyo principal noticia desde hace, no sé, 6 meses ha sido la vida electoral de México, y estamos hasta el gorro y hasta la coronilla, y yo abomino ya de estas noticias. Las oigo un poco por mi espíritu masoquista, que soy muy masoquista, me gusta, siendo cierto placer, hacerme daño. Yo por salud mental le cambio, pero pues sí es necesario saber qué está pasando con esta gente. Hay muchos, sí, bueno, entonces yo digo que por eso lo sigo estas cosas, aunque me causan cierto rechazo. Entonces, dice, ya prácticamente la elección está ganada. Los locutores de la televisión, al decir los locutores, estás diciendo la parte más, qué pena que estemos ya fuera del aire, ching. No es cierto, estamos aquí, caramba. Con AMLO TV se fue. Bueno, qué pena que los locutores digan La elección ya está decidida, los resultados ya están. Para el gran gremio televisivo, y para el país, y lo que nos dicen a lo largo y a lo ancho de todo el tiempo, la elección está decidida. La elección está decidida quiere decir ya tienen un triunfador. El score, los resultados, la goliza, ya está. Ya está el, ¿cómo se llama? Cuando sale el marcador, ya está dado. Para los locutores, esa es la opinión que quieren que tengamos, ¿no? Perdóname, esa es la opinión que tienen y esa es la opinión que van a imponer. Por eso, desde un principio, este noticiero alternativo en su esencia y su pensamiento, llámese como se la llame, por eso no puede estar en la radio comercial natural de México, ni comprado el tiempo. Esto, lo que quieren decir es, ya ganó quien debe ganar. Y además habla muy bien inglés. Con Biden se dirigió en inglés, los otros tuvieron que usar el traductor. Lo dicen como una degradación el hecho de usar un traductor, y el hipotético inglés de Peña Nieto lo toman como un mérito extraordinario. Pero ese no es el problema, que hable o no inglés y que ellos lo elogien, porque para ellos hablar en inglés, joder, es estar un punto menos que el premio Nobel. No, para ellos, evidentemente, ya la ventaja hipotética de Peña Nieto, y es insurmontable, dicen los franceses, no se puede superar. El segundo lugar, que todavía pelea la señora Vázquez Bota, ese lugar todavía puede ser susceptible, porque muchos mexicanos juegan a dos cartas. Está significado que los hombres de poder y de política ya hicieron su escogencia, ya hicieron su selección, y escogieron, malgré tú, a pesar de todo, el pensamiento lúcido, claro y transparente, y muy evidente y muy, muy claro, de Peña Nieto. Dije pensamiento, porque su manera de ser, corrijo, quito pensamiento y pongo la manera de ser de Peña Nieto. Luego, por si las dudas, y habida cuenta de que ya Fox ganó, dijo él, la elección dos veces, una para él y otra para Calderón. Eso lo dijo Fox. Ahora, quién sabe si se ponga de acuerdo y quieran ganar una tercera vez para la señora Vázquez. Eso no lo sabemos. Entonces hay alguien que se la guarda y juega con los dos y se agazapa, porque finalmente, entre la ideología del PRI y la del PAN, la resultante, la esencia es la misma. Tanto es así que después de los 70 años del PRI, la llegada del PAN no hizo que evidenciáramos un cambio hacia lo óptimo, sino todo lo contrario. Efectivamente, yo creo que en nuestro programa El Alternativo no nos debemos quedar con ese comentario de que ya estaba cansado Biden y López Obrador empezó con su choro, porque el primer candidato que entró con Biden fue López Obrador, y yo quería pedirle un minuto para un espacio. Espérame, Ana Lilia, ¿me estás oyendo? Sí, claro. Evidentemente que no nos quedamos con eso. Nuestro programa no es un programa publicitario de política. Nuestro programa trata de examinar exactamente lo que pasó. Lo que pasó fue que si entró el primero, entró el segundo o el tercero, el locutor lo manejó así. Lo manejó, como tú dices, lo presentó de manera que yo tuviera una actitud negativa para calificar de antemano la presencia de Andrés Manuel. Así es. Eso es lo que para nosotros es noticia. Yo quisiera... Es motivo de comentario y de evaluación para hacer evidente a nuestro público la parcialidad antidemocrática de lo que en México se llama democracia. Así es. ¿Me explico? Prácticamente a mí no me importa si alguien, te lo digo en serio, si alguien de la comparecencia ante el patrón Biden salió bien o salió mal. A mí lo que me importa es qué pasó. Y yo creo, espérate, yo creo que aquí hay una esencia de que de aquel que dijo: soy amigo de Catón, pero más lo soy de la verdad. Claro que yo tengo mis predilecciones y mis amistades y mis preferencias, pero tengo que hacer que antes que mis preferencias y que mis amistades y que mis voluntades prevalezca un deseo inconsciente de encontrar la verdad. Y eso en México, la verdad en México es lo alternativo, apúntale, La verdad en México no es lo común. Encontrar la verdad en algo es un lujo. Yo, como soy muy vanidoso y me gusta emprender cosas difíciles, quisiera yo encontrar la verdad en todas las cosas que vemos en la política, aunque esa verdad muchas veces duela, ¿no te parece? Sí, yo por eso quería darle un espacio a que un hecho que ocurre, para que no se quede nada más en la comunicación de que fue un choro, es que López Obrador con toda claridad dijo que con asistencia militar y de inteligencia o con envíos de helicópteros y armas no se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, y que el flujo migratorio no se va a detener construyendo muros, haciendo razias o militarizando la frontera. E hizo una propuesta muy interesante para que Estados Unidos aumente y dé un nuevo cauce a la ayuda oficial a México. Y dijo, bueno, nosotros pondremos en correspondencia un plan económico y establecer una nueva relación fincada en la cooperación para el desarrollo, y promoverá la firma de un acuerdo de un programa bilateral para que se pueda apoyar a que se logre una reforma migratoria para regularizar la situación de los mexicanos que trabajan honradamente en ese país, y que en vez del maltrato, la persecución y el racismo, se reconozcan y respeten sus derechos laborales y humanos. Y pues, eso es esencial. Yo te voy a suplicar algo. Mándame por favor esa carta y vamos a subrayar las proposiciones de Andrés Manuel, que son obviamente el lenguaje que debían de tener todos los hombres bien nacidos de México, no aquellos que les interesa el poder, sino aquellos que les interesa el país. Hasta el momento la diferencia grande que hay entre un hombre de política y un ciudadano es que al ciudadano le interesa México, al político le interesa el poder. Apúntale nuevamente. Así es. Bueno, hay otra cosa que... Dime. Perdón, una cosa que quería también hacerle un pequeño espacio, ya ve que queremos encontrar aquello que nos sacan los medios. Hubo una intervención colectiva de Morena Ciudadana en el Zócalo de la Ciudad de México. Paco Ignacio Taibo II nos mandó las fotos. Y bueno, el 4 de marzo, a partir de las 4 de la tarde y durante toda la noche, estuvieron trabajando en el Zócalo de la Ciudad de México con una propuesta creativa contra la violencia. Y fíjese que todo el Zócalo quedó cubierto. Ojalá puedan entrar a la web de Radio La Nueva República, ahí están las fotos. Cientos de mexicanos trazaron en el piso del Zócalo de la Ciudad de México miles de siluetas humanas. No hubo espacio para los 60,000 muertos de este sexenio. Todo el Zócalo quedó cubierto con 10,000 cuerpos representados sobre la Plaza Mayor de México. O sea, se acostaban en el suelo y trazaban la silueta. Se necesitarían, dice Paco Ignacio Taibo, 6 zócalos para dejar la marca de todas las muertes, violencias de la absurda guerra de Calderón. Entonces, los invitamos a que visiten la página Morena Cultura. Ahí pues van a ver quiénes están integrándolo, pues ya saben, personajes de mucha talla. También quería decir que Paco Ignacio Taibo es uno de los intelectuales más reconocidos en México en la actualidad, un escritor, un hombre de gran actividad social. Así es. Y que lo saludo con todo cariño. Así es también. Te quería decir, mi querida Ana Lilia, que hay un pequeño fenómeno, hay un estilo de comunicar que no trasciende mucho y que como tal es motivo de comentario. Es cómo se presentan las noticias trágicas y de terror en México. Resulta que en el Estado de México hubo un asesino en serie de mujeres. Me parece que mató a 8 y una se le escapó, que fue quien dio los indicios para encontrarlo. Uh-huh. La manera de narrarlo en la televisión, volvemos a hacerlo, es algo que yo juzgo peligroso. Busqué lo que me había enseñado mi viejo maestro de cuando yo estudiaba la literatura, y entonces encontré que había un estilo de comunicar que se llamaba el presente histórico. El presente histórico es una manera de narrar para exaltar hechos heroicos. Te voy a poner aquí presente histórico. Y esos hechos heroicos pertenecen evidentemente a cosas nobles y grandes de la vida. En lingüística y retórica, el presente histórico se refiere al uso trasladado del tiempo presente para eventos pasados. Es usado en la narrativa para hacer los eventos más interesantes o variados, o para contrastar algunos eventos con otros. Se usa cuando se habla de sucesos ya ocurridos en el pasado. Lo importante de esto es que el presente histórico, que es una manera de hablar, se puede hablar, ahorita les digo cuál es para hacer los eventos más interesantes o variados, o para darles más jerarquía. Ejemplos: en el año 800 Carlomagno es coronado emperador. La lógica es que fue, porque ya pasó. Pero para darle más vigor a todo, es coronado. El 15 de abril de 1912 se hunde el Titanic. No, si es que ya pasó, se hundió. Ese presente histórico lo usa la televisión para decir: ¿y cuándo matas Grajales a la señorita Martínez? Pues yo salgo de mi casa el 5 de mayo del año 2000, salgo de mi casa, me voy a mi oficina, tomo mi camión, lo manejo, encuentro a una mujer, se sube esta mujer, son las 6 de la mañana, y le aviso, le digo, la voy a violar, la violo, le aplico una llave y la mato. El locutor, el procurador y Grajales se están poniendo en la categoría de Carlomagno. Yo, televidente, inadvertido, joven y todo, pienso inconscientemente que es un acto heroico. No hay ni un pinche mexicano que se dé cuenta de eso. Le estamos dando carta de heroicidad y de magnitud a hechos infrahumanos y deleznables de la crueldad humana. Ese torbo criminal, de desecho de la naturaleza, se llama debecus naturae. Hay hombres que son desecho de lo humano y que por determinadas circunstancias conforman su conducta a manera de hacerse unos aberrantes criminales. Pero que la televisión hace que narren su historia en presente histórico, que es la fórmula que se utiliza literariamente para engrandecer los hechos. ¿Cómo la ves, mi querida Ana Lilia? ¿Se entendió o no se entendió? No, sí, terrible. Esa es la escuela de la televisión. Pues se nos acaba el tiempo, señor Saldaña, y yo quiero que mandemos un abrazo muy fuerte a un hombre de la tercera edad. Cumple hoy 85 años el novelista colombiano Gabriel García Márquez, el autor de... Un abrazo a Gabo. A Gabo, sí. Escuate. Sí, y bueno, les avisamos que abrieron una página, un espacio en Facebook para celebrar sus 85 años, así que pues entren a esa página, hay muchos, pues mucha información, citas, textos, fotos, videos, y pues a darle sus felicitaciones a Gabo. Mucho gusto, mi querida Ana Lilia, despídete convenientemente de todos nuestros amigos. Claro que sí, les agradecemos que nos acompañen a radio, al auditorio de Radio La Nueva República .org, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jóvenesconorona.org, La Revoltosa de F, blogspot.com, La Patria es Primero, blogspot.com, ByronBarranco.com, telenoticias.com MX, en más allá de nuestras fronteras, la red Puente Sur, que es un grupo de radios, en Venezuela, la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira, en Uruguay, un saludo muy cordial hasta allá, 105.3 FM del Carmen en Montevideo, Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas, hasta Ecuador un abrazo, a Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, y por supuesto a Radio Gualcho en Honduras en el 10.15 AM, y a Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. Pues es todo. Te agradezco mucho, mi querida Ana Lilia, hasta mañana, que la pasen muy bien. Igualmente, hasta luego a todos. Chao. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas.